El Tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos y bienvenidos al Tipómetro. Hoy estamos aquí con el periodista onubense Manuel Rodríguez, que ya nos ha acompañado otras veces y cuya opinión siempre nos es muy valiosa. ¿Qué tal estás, Manuel? Pues muy bien y encantado de volver otra semana más y bueno, pues yo abierto a todo lo que queráis y ya opinar verás, como siempre. Ya verás que tenemos muchos temas y la verdad es que nos encanta que estés aquí con nosotros otra vez, porque tenemos asuntos algo tristes, pero también muy interesantes que comentar. En el programa de hoy, de hecho, tenemos un tema importante que nos toca de cerca. Se trata del anuncio de Canal Sur de despedir con carácter inmediato a 35 trabajadores. Continúa así la sangría de despidos en los medios de comunicación. También tenemos que tocar otros temas que dejamos aparcados en programas anteriores, ¿verdad, Gerardo? Y que requieren por nuestra parte un poco más de atención. Bueno, Gerardo, ¿recuerdas ese tema, ¿no?, de Reporteros sin Fronteras? Ese lo vamos a traer hoy. ¿Qué nos traes tú aparte de eso? Bueno, pues traigo, como ya dije en un programa anterior, una especie de resumen, ¿no?, por así decir, de los pasos que se va a seguir a partir de ahora hasta la constitución del Colegio de Periodistas de Andalucía, ¿no? Que ha sido recogida la ley esta que se aprobó en enero, ha sido recogida recientemente, 6 de febrero, hoja número 24, y bueno, pues a partir de ahora es cuando empieza el esto. Ya hablaremos más profundamente otro día, pero bueno, de momento traigo pues un resumen de los pasos a seguir, ¿no? Bien, ¿y cuáles son esos pasos? Pues bueno, a partir del 7 de febrero, la consejería competente en materia de régimen jurídico de los colegios profesionales, o sea que es la de Gobernación y Justicia, en el plazo de 2 meses designará una comisión gestora compuesta por los integrantes de la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas, se refiere a la Federación Andaluza, ¿no? Bien. Esta comisión gestora luego tendrá 6 meses contados a partir de su designación para elaborar los estatutos provisionales del Colegio de Periodistas de Andalucía, que regularán el procedimiento de convocatoria de la Asamblea Constituyente del Colegio, su funcionamiento, los requisitos para la adquisición de la condición de colegiado y que permitirá participar en dicha Asamblea, así como la constitución de los órganos de gobierno del Colegio. Un tercer punto, esta comisión gestora también elaborará el censo de profesionales del colegio que reúnen los requisitos de titulación establecidos en el artículo 3 de esta ley, así como aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos regulados en su disposición transitoria primera, constituyéndose para ello en comisión de habilitación a los efectos de resolver las solicitudes de colegiación. Cuarto punto, el plazo para solicitar la integración de los profesionales referidos en el apartado primero de la disposición transitoria primera, entre otros los miembros de pleno derecho de las asociaciones de periodistas integradas en la FAP, que es la Federación Andaluza, ¿no?, y en la FAPE también, será de 6 meses contado a partir de la entrada en vigor de esta ley, o sea, 6 meses a partir del 6 de febrero. Según esta ley, los estatutos provisionales del colegio serán remitidos a la Consejería de Gobernación y Justicia para su aprobación y publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sexto punto, la Asamblea Constituyente del Colegio deberá ser convocada en el plazo de 4 meses contado a partir de la aprobación en el BOJA de los estatutos provisionales. La convocatoria se publicará en el BOJA y en dos periódicos, en los dos periódicos de mayor difusión en Andalucía. No da los títulos, pero bueno. Bueno, ya nos enteraremos, ¿no? Ya nos enteraremos. con una antelación mínima de 2 meses respecto a la fecha de su celebración. Bien. Y séptimo punto, la Asamblea Constituyente del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía deberá pronunciarse sobre la gestión realizada por la Comisión Gestora, aprobar los estatutos definitivos y proceder a la elección de las personas que ocuparán los cargos correspondientes en los órganos de gobierno colegiales, momento en que la corporación adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. Si todo se desarrolla según el calendario anterior, el Colegio de Periodistas de Andalucía adquirirá la plena capacidad de obrar como corporación en un año aproximadamente, un poquito menos. Eso quiere decir que más o menos incluso este año es posible que tengamos Colegio de Periodistas de Andalucía. Sí, efectivamente, este año. Y bueno, de hecho en algunos efectos como si ya lo hubiera, ¿no? Como ya lo tuviéramos, ¿no? Vale. ¿Esa información dónde podemos encontrarla? pues bueno, donde más están informando, lógicamente, es en la FAP, ¿no? Que uh-huh. es la Federación de Asociaciones de Periodistas de Andalucía, pero por delegación, bueno, en el resto de uh-huh. de asociaciones también, ¿no? Que en principio van a ir todas a confluir al colegio, aunque también podrían convivir. Pero eso ya lo hablaremos en otro programa, que eso ya es largo y tendido. Bueno, ¿qué te parece, para empezar, que Manolo, que se vaya a crear este Colegio de Periodistas de Andalucía? Yo creo que todos dijimos, por fin, porque era algo por que la profesión estaba luchando, sí. Por el mero hecho de que todos los profesionales de otras carreras, de otras profesiones, tienen uh-huh. su colegio, médicos, abogados, uh-huh. y por qué no los periodistas. Se necesita una regulación. Se necesita sobre todo una regulación y quedar claro qué es periodista, cuáles son sus funciones, porque normalmente no queda claro. Y además te da una seguridad jurídica, uh-huh, uh-huh. que es lo que también le falta a la profesión, uh-huh. y que desde las asociaciones siempre se ha luchado, pero claro, no hay un marco legal, no hay un marco normativo, que es uh-huh. lo que ahora. Lo que pasa es que, claro, esto es solo el principio, uh-huh. porque es solo para Andalucía. Uh-huh. Falta el colegio oficial estatal. Bueno, hay que decir que en el de Andalucía es casi, casi pionero, pero con el casi, porque uh-huh. ya hay colegios de periodistas en Cataluña, en Galicia y sí, en Murcia. Uh-huh. Y bueno, ya esto, como digo, ya lo profundizaré en otro programa porque me estoy informando, pero parece ser que de momento está la cosa tan en provisional que ni siquiera es obligatorio colegiarse. Uh-huh. De momento parece ser que es así. Me quiero informar, no quiero meter la pata, ya en otro programa claro, futuro hablaremos. Quizás por eso, porque falta a lo mejor un colegio estatal, que también hay quizás, o sea, por eso, que yo creo que terminará todo siendo así. Sí, lo que pasa que esto siempre ha sido por intereses políticos y sí, lamentablemente es. Y claro, pero yo creo que al final es todo a lo que confluye. Lo veremos, no lo veremos, tardará más, tardará uh-huh. menos, pero todas las profesiones se han regulado y creo que también uh-huh. pasará con esta y pasará con otras que no están reguladas, que lo desconozco, pero claro. Bueno, de todas formas, la profesión periodística siempre es un poco especial. Nosotros, claro, los que vivimos dentro de otra profesión siempre queremos considerarnos un poquito especiales. No sé yo si nos equivocamos de lleno en ello, pero una de las cosas que se suele criticar es que los periodistas son un poco dados a pertenecer a asociaciones, a grupos, a organismos de este tipo. Yo no sé si obligar a la colegiación de todas estas personas que terminen la carrera, que tengan que inscribirse en el colegio de periodistas de su comunidad autónoma o en el estatal, ¿va a ser algo que se va a aceptar, digamos, con agrado? Yo sé que, por ejemplo, ahora mismo el clima es mayoritario de aprobación de este colegio de periodistas de Andalucía, pero siempre pensando en los beneficios que puede reportar esto a la profesión. Pero también tenemos que pensar que si el colegio va a suponer en algún momento una especie de barrera, pues para la profesión o para los medios de comunicación a la hora de quién puede ejercerlo, quién no puede ejercerlo, qué puede decir, cómo lo puede decir, a lo mejor ya empiezan a levantar un poquito de críticas, ¿no? y de desagrado entre los profesionales. Como mucho provocará pues una especie de diferenciación, este es comunicador, este es periodista y este nada más que el hombre del tiempo, por decir algo, ¿no? No sé, con esos nombres no, eso me lo acabo de improvisar, ¿no? Pero bueno, que sí, que irá por ahí, porque al fin y al cabo, por hablarlo, no sé, lo de los famoseos en la tele, siempre van a vender, por decir algo, y no van a dejar de salir porque haya un colegio, creo yo. Bien. Si me permite, sí, claro. Yo diría, ¿quién es el que se muestra contrario? Porque yo, que soy periodista, estoy 100% a favor. Mis compañeros que son periodistas, 100% a favor. ¿Será el que no es periodista y que está ejerciendo el que a lo mejor esté en contra? Yo lanzo la pregunta. Posiblemente. Que cada uno pues se sienta, que se quiera sentir aludido porque se sienta aludido. Creo que esto responde también a eso que tú dices, y sobre todo desde el boom del periodismo ciudadano, que tanto muchas veces tanto discutimos aquí. No voy a decir criticamos, porque tiene sus puntos a favor, sus puntos en contra, pero sí es verdad que se insiste mucho en que no se llame periodismo a lo que no es. Y yo creo que tampoco lo llama periodismo, al menos desde el periodismo, desde que los que han llamado periodismo a este fenómeno, a lo mejor por congraciarse y según a quien no le ha hecho gracia luego el término. pero el término se ha acuñado en los medios de comunicación, eso es evidente. Claro. Nadie va por la calle diciendo yo soy periodista ciudadano. Mm. Bien, si os parece, vamos a pasar ahora a otro tema, vamos a ir introduciendo el tema central de este programa de hoy. Pero antes, como siempre, vamos a ver unos datos muy importantes que son los del barómetro de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras. Bien, según el informe de Reporteros sin Fronteras, en la última semana el barómetro de la libertad de prensa apenas ha variado, cosa que hay que agradecer. Recordamos, no obstante, que en todo el mundo ha fallecido en lo que va de año 5 periodistas, aunque en la estadística que muestra Reporteros sin Fronteras sigue apareciendo como 4 periodistas, hay un periodista muerto en México cuyas causas se están investigando y que también seguramente se incluirá en la lista de aquí en adelante, ¿no? No ha fallecido así ningún colaborador, por fortuna, y eso sí, permanecen encarcelados 154 periodistas, 9 colaboradores y 123 net ciudadanos. Posteriormente vamos a ampliar esta información, pero primero tenemos que pasar al tema central, tema que analizamos ahora en portada y que es, como he comentado anteriormente, esos despidos en Canal Sur. Creo que todos hemos oído esta noticia, ¿verdad? Así es. Yo creo que todas las semanas, continuamente. ¿Cómo no oírla? ¿Cómo no oírla? Continuamente estamos oyendo esta noticia. Y bueno, la portada que tenemos hoy es un tema triste, pero por desgracia muy común en los tiempos que corren dentro de los medios de comunicación. La dirección de Canal Sur ha anunciado recientemente al Comité Intercentros de la Radio Televisión de Andalucía el despido con carácter inmediato, esto hay que subrayarlo, de 35 trabajadores. Según alega la cadena, la continuidad de estos trabajadores no es posible según las directrices de la Dirección General de Presupuestos de la Junta de Andalucía. En resumen, la plantilla no puede continuar aumentando en la agencia pública ni en sus sociedades filiales. Se incorporarían de esta manera aquellos que obtuvieron su plaza fija en el último concurso de oposición, plazas que estaban ocupadas hasta el momento por otros periodistas de forma interina. El Comité Intercentros ha condenado esta medida y ha anunciado movilizaciones. Ellos aseguran que no era necesario pedir autorización a nadie porque estas plazas se gestaron en el 2007 y se convocó la oposición en febrero de 2008, justo antes de las elecciones. Y además, las plazas salieron sin códigos identificativos, por lo que no se puede vincular a ningún trabajador o trabajadora ni al puesto de trabajo que viene ocupando con dichas plazas. El comité desvela que para proceder a hacer indefinidos a los compañeros y compañeras que estaban en fraude, el Consejo de Administración dio el visto bueno a 87 plazas, nuevas plazas, y que igualmente se referenciaron en convenio más plazas que a día de hoy siguen vacantes. El comité resalta que a todas estas vacantes se les unen las 14 que han quedado desiertas en las oposiciones. Es decir, estaremos viendo que hay más puestos que necesitan ser cubiertos, pero que sin embargo se va a despedir a 35 personas alegando que tienen que entrar los que aprobaron la oposición y ocupar los puestos de estas 35 personas, aunque en realidad, como se sabe, hay más puestos que tienen que ser cubiertos. No se entiende muy bien, el Comité Intercentros no entiende muy bien la medida de despedir a estos compañeros que en realidad pueden ocupar otros puestos que siguen vacantes, ¿no? Comenta en un comunicado el Comité Intercentros que no se pide, que los trabajadores no piden ni incremento de plantilla estructural ni tampoco incremento de la masa salarial global. Y afirma que tienen las soluciones y que quieren compartirlas con la dirección, aunque esta dirección se niega a escucharles. También afirman que no se han encontrado con una dirección tan intransigente, autoritaria y despótica como la que hay ahora mismo. Esto lo comenta el Comité Intercentros en un comunicado a los trabajadores. Y bueno, así concluye el comunicado y se anuncian también movilizaciones. Anuncia, de hecho afirma que la única opción que les ha dejado son movilizaciones. Bueno, visto este conflicto, visto que la excusa, digamos, el motivo por el que van a despedir a estos 35 trabajadores de manera inmediata es que los que aprobaron la oposición tienen que ocupar sus puestos, pero que sin embargo había muchas más plazas vacantes, ¿qué opináis vosotros de este tema? ¿Creéis que es lícito despedir a estas personas? ¿Creéis que hay algún interés oculto? ¿Cómo lo veis vosotros? Gerardo o Manolo, me da igual. Hombre, Gerardo. Yo pienso que una persona que han aprobado su posición tiene que tener su, su puesto, ¿no? Hasta digo, ahí bien, hasta ahí puede llegar a ser. Digo yo, ya el tema de los interinos, pues no sé, en otro tipo de funcionarios, los interinos son interinos y trabajan cuando les toca. Si estaban trabajando con esa plaza como si fuera suya propiamente, no sé, la legitimidad que tiene eso, y, aunque tampoco está bien que si no contaban con irse, se tengan que ir, pero bueno, no sé, no, el tema, la situación en la que están esos interinos no la conozco ahora, que unas personas que han aprobado su plaza la tienen que disfrutar, eso está claro, ¿no? Sí, y si no, pues no haberla convocado si no existe la plaza. ¿Qué opinas tú, Manolo? Partiendo que el caso es complicadísimo, es difícil, sí. También hay que entender varias cosas. Una, por un lado, este concurso de oposiciones se hizo en 2007. Que se ha tardado 3 años, 4... unos 4 o 5 años. 4 o 5 años en darse solución. Con lo cual ahí a Canal Sur se le ha planteado un problema. Es que se le ha alargado demasiado el tiempo de resolución del concurso. Que a eso se le ha unido el tema de la crisis. Y no podemos olvidar que es una televisión, radio, bueno, un grupo público. Con lo cual, el casi, no sé en qué proporción está el dinero que recibe de la Junta y el dinero que recibe de los ingresos publicitarios, pero la Junta va a cortar dinero. Claro. Entonces, sí. Claro, pero la tarifa publicitaria ha bajado, quiero decir. Claro. Sí, sí. Es lo que yo creo, visto desde fuera y dentro. No, hombre, evidentemente se encuentra con el problema por eso, pero también precisamente porque son una televisión pública, si unas personas hacen su examen de... Ahí voy. Corresponde, ¿no? Efectivamente, es decir, esa gente tiene que entrar. Porque, a ver, yo me presento porque tú me has prometido que si yo apruebo, ahora que también, tengo plaza. Ahora que también te digo una cosa, entrar para encontrarse que está en un sitio donde no hay trabajo o no hay dinero por pagarle... Tampoco sé, yo sí tengo mucho sentido. Otro de los problemas que tiene, que la plantilla está sobredimensionada. Y a mí que me venga cualquier médica que no. Bueno, eso sería cuestión de que quizás nos pusiésemos en contacto con alguien de Canal Sur. Claro, está, que si es, faltaría la opinión, ¿no? Que a lo mejor... Si tenemos la oportunidad, otra semana vamos a traer aquí a alguien de Canal Sur, a ver si algún periodista especialmente se presta a venir y puede hablar con nosotros o bien por teléfono. Pero en esta ocasión vamos a esperar a ver cómo se resuelve, cuáles son las movilizaciones... Y lo que sí es verdad es que el tema que plantean ellos, por lo menos lo han dejado claro en su comunicado, es ese, que realmente hay plazas vacantes que no se están cubriendo y se va a... ¿Ni se va a cubrir? Eso es, se va a despedir a gente. Realmente estamos hablando de una especie de ERE, pero resuelto de otra manera, de una manera pues realmente legal, porque se están sustituyendo personas que están de manera interina por personas que aprobaron una oposición. Pero sí es verdad que había una serie de plazas que estaban ya, no sé si es el término adecuado, concertadas, pero que no se están cubriendo. Yo creo que el tema habría que verlo desde muy distintas perspectivas. También una de las cosas que me gustaría comentar con vosotros es, está claro que el día 25 de marzo hay elecciones, que es muy probable que haya un cambio político en Andalucía después de muchos años, y que también haya recortes, igual que ha habido recortes en Televisión Española, Radio Televisión Española, que los haya y importantes en Radio Televisión de Andalucía, RTVA. ¿Pensáis que vamos a asistir a más despidos, a un cambio en la programación, a un cambio radical en este ente público si sucede ese cambio de gobierno en Andalucía? Hombre, el candidato del PP, Javier Arenas, creo, no lo sé porque no me recuerdo muy bien, todavía no se ha pronunciado sobre lo que va a hacer con Canal Sur. Y de todos modos, en cierto sentido, es distinto, ¿no? Porque Canal Sur, como todas las autonómicas, actúa muchas veces al amparo de la Forta, ¿no? Entonces, que han comprado no sé cuántos partidos de fútbol, al final lo va a comprar la Forta, que tendrá menos dinero la Forta, me imagino, claro, también, ¿no? Pero no influye de la misma manera, creo yo, ¿no? No, pero bueno, viendo lo que ha hecho el Partido Popular en otras comunidades, se puede ir un poquito ver cómo va a ser la tendencia aquí. Eso sí, tampoco quiere decir nada. Porque no, hombre, si recorte está claro. Que habrá, pero me vengo a referir, incluso aunque no hubiera cambio de gobierno, yo creo que recortes habrá. Pero que una vez que ya las televisiones autonómicas están federadas, ¿no? Por la fuerza de una federación, al fin y al cabo, ¿no? Y hacen muchas compras conjuntas de películas, de deportes, de muchas cosas. Sí, pero... afectará, pero a lo mejor no se notará. En la situación económica que estamos, una televisión, aunque sea un servicio público, es un gasto. A lo mejor lo que sí, que no creo porque es de andar, pero a lo mejor lo que sí pasará en muchas autonómicas es que en vez de dos canales como tiene alguna, tengan un canal. Sí, Esa cosa sí me la imagino. Pero de la programación no tanto, porque ya digo que las compras... Vamos, los concursos suelen ser federados incluso, o sea que no creo que vaya por ahí el tema. De todas formas, sí es verdad que bueno, ya en el manifiesto sin periodistas no hay periodismo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, se condenaba y se criticaba precisamente eso, que se asociase medios públicos con gasto. Entonces, quizás sea la hora de poner en valor un poco pues el servicio público que hace este canal, tal vez con una reestructuración de su programación, eso sí es verdad. De poco, voy a ser un poco malo, por así decir, de poco leía en Twitter un comentario que hacían respecto no estoy seguro si van a sacar Canal Sur en alta definición o si ya existe. Ya existe, está en pruebas. Y alguien decía, qué bien, ancianos en alta definición. Hay que poner en valor también que quizás sea el momento de ofrecer un servicio más cercano al resto de la ciudadanía. Yo no digo que esos programas no sean buenos para la ciudadanía, pero sí es verdad que aparte de los informativos se debe pensar sobre todo en el servicio público y en una programación de calidad. Entonces, habría que analizar los contenidos que ahora mismo tienen los medios públicos. Quizás su rentabilidad tiene mucho que ver con que no se está ofreciendo lo que el público espera, que sean programas que se van a buscar normalmente precisamente las televisiones públicas, que parece que siempre tienen ese segundo canal como cajón desastre para los programas culturales, ¿no? Quizás eso habría que trasladarlo también a las cadenas principales y intentar dar un giro sin necesidad de recortar en profesionales que ejercen su trabajo a diario, ni tener que eliminar canales, como Gerardo ha comentado, ¿no? De eliminar uno de los dos canales, porque esa es otra. Imaginaos, bueno, vamos a poner en la situación de que tienen que eliminar Canal Sur. ¿Cuál eliminan, el 2 o el 1? Hombre, el 1, porque no va a tener un canal que se llame 2. No, evidentemente, no me refiero a eso, me refiero a... Eso es lógico, pero me refiero más bien a nivel de programación. ¿Con qué programación se queda? Hombre, pero hay que refundirían. Es que si quitan un canal es para tener menos programación, pero quedarse pues con lo más interesante, por decirlo de alguna manera. Sí, pero ¿qué es lo que se cae y qué es lo que se mantiene? Ese es el tema. Pues, por ejemplo, repetirían menos programas, los deportes se quedarían, evidentemente, los informativos. Pero hay que tener en cuenta algo esencial, y es si va a ser meramente pública o va a ser como funciona hasta ahora. ¿Por qué? Porque si va a ser como hasta ahora, en la que hay publicidad, a los publicitarios les interesa que sea visto. Entonces, tú no me vas a poner a las 9 de la noche un documental de X, porque a lo mejor pero eso pasa ahora también, al publicista le interesa que sea visto. Claro, que sea visto, pero a lo mejor no tiene tanto tirón. Por mucho servicio público que sea, una televisión no deja de ser un negocio. Incluso iba a comentar, yo creo que Televisión Española, ahora mismo en la situación que está, probablemente se estén planteando en volver a la publicidad. Creo que eso se ha descartado finalmente, pero yo creo que es al revés. El paso que tiene que dar toda televisión pública tal vez sea eliminar la publicidad. Claro, es que eso debería ser lo suyo, eliminar toda la publicidad y convertirse en un servicio público, que lo es. La BBC es un claro ejemplo. Sí, pero... luego te quedas con la... ¿Y cuál es el servicio que debe hacer? Por ejemplo, una de las cosas que se han planteado últimamente, la eliminación de determinadas teleseries. Y tú dices, bueno, y una televisión pública, estoy hablando de Televisión Española, ¿por qué debe tener esta teleserie o por qué no debe tenerla? El cine americano, que hace emitiéndolo una autonómica como Canal Sur, porque no emite cine hecho en Andalucía, que lo emite en Canal 2 Andalucía. Eso es una serie, las telenovelas. Porque tenemos que pagarle eso es dinero de los andaluces por ver telenovelas aquí. Bueno, pero eso pasaría en Televisión Española también. Claro, ¿no? también. De hecho, en Televisión Española se han eliminado la mayoría, queda una o dos, y en Televisión Española una de las opciones es eliminar el cine americano. ¿Tú te refieres? Porque no es comprensible que se financie una tele con dinero del Estado. Pero también pienso una cosa, ¿eh? No sé lo que costará emitir las películas, seguramente determinados programas españoles también les costaría más. Yo creo que lo que pasa es que, claro, tú compras una película y tienes seis, porque lo venden por claro, paquetes. Claro. Sí, pero que me refiero que comprar un programa español, no ya de películas, sino de cualquier cosa, seguro que cuesta más que un ¿Pero generas empleo en España? Yo creo que era lo que yo me vengo... Que nos estamos desviando un poquito del tema, pero yo entiendo. Yo estoy de acuerdo aquí con Manolo, sería poner en valor, por ejemplo, una cadena autonómica, pues toda la identidad autonómica y todo lo que se produce, claro, aquí. Sí, en eso estoy de acuerdo. Es decir, Canal Sur ha creado, por ejemplo, una red de productoras. Podía ser una seña de identidad. Aparte de eso, es que tú ayudas a que las personas que hacen contenidos audiovisuales, que son muchas, en Andalucía, o en Valencia, o en Cataluña, o en Madrid, o donde sea, tengan un soporte poner sus trabajos. Se fue uno de los objetivos de Canal Sur, crear toda una red que ayudara a impulsarlo. De hecho, muchas productoras andaluzas trabajan para Telecinco, Antena 3, a partir de ese germen de Canal Sur. Claro. De hecho, por ejemplo, cuando Televisión Española eliminó la publicidad, supongo que los beneficiados fueron Antena 3 y Telecinco. Claro. Pero tuvieron que pagar un canon. Bueno, pero se quedaron sabe que, pero la publicidad se fue hacia ellos. Bueno, el debate nos hemos desviado un poco hacia qué tipo de televisión. Quizá, seguramente la culpa sea mía por lanzar un poco ahí el que tema. Todo aquí también influye mucho el tema comercial. Y todo está relacionado, pienso yo, ¿no? Si es que también no es que según el tipo de televisión que queramos. Cuesta más, cuesta menos, hacen falta más puestos de trabajo, hacen falta menos. Sí, realmente. Genera más economía, genera menos. Ordenar esto es un poco complicado, porque estamos hablando de pérdida de ingresos publicitarios, necesidad de otra fuente de financiación o una reestructuración económica de la empresa, pero, por supuesto, lo que aquí vamos a defender siempre es mantenimiento de los puestos de trabajo de los periodistas e incluso que sea una entidad que sea capaz de absorber periodistas para los servicios informativos, para las productoras que utilice, para los programas que vaya a elaborar, porque en parte si va a hacer más productos culturales, pues va a necesitar profesionales, va a necesitar periodistas, redactores. Bien, vamos a hacer una cosa. Tenemos que continuar con más temas y se nos va a agotar el tiempo, así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. El Tipómetro, con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Continuamos aquí en El Tipómetro. Hemos estado hablando largo y tendido sobre Canal Sur, sobre el futuro de la autonómica, y parece ser que va a haber muchos cambios. A partir del 25 de marzo ya veremos a ver qué cambios hay, pero seguramente tendremos que hablar mucho más de este tema y traeremos novedades cuando se anuncien las movilizaciones por parte de los trabajadores de Canal Sur que van a salir de allí en los próximos meses. Bien, hay otro tema al que tenemos que dedicarle tiempo, y es que la semana pasada Gerardo nos traía el informe anual de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa en el mundo. Dijimos que hoy lo veríamos en profundidad. Hemos estado viendo el informe y resalta especialmente el baile de puestos entre los países del norte de África y de Oriente Medio debido a las revueltas sobre las que, no obstante, tenemos que tener cierto celo a la hora de analizar. Se están constituyendo nuevos gobiernos y no sabemos si serán capaces de afrontar los retos e incluso si ofrecerán garantías de libertad a los periodistas. ¿Qué te ha parecido a ti? Bueno, ahora vamos a analizar el informe, Manolo, pero el caso de los países del norte de África, todas estas revueltas que empezaron en Túnez, que se fueron viralizando, extendiéndose a otros países, Egipto, Siria. ¿Crees que en los países en los que han triunfado estas revueltas y ha habido elecciones, los nuevos gobiernos que se están constituyendo van a ofrecer garantías de libertad de expresión y de libertad de prensa, o al menos las que la comunidad internacional esperaba que ofreciese? De partida no. Por una razón muy sencilla, y es que allí no hay una democracia ni un sentimiento democrático por mucha revuelta que haya habido. Aún no está construido. Aún no está construido. Claro. Y la libertad de prensa es la base esencial de la democracia. Una no puede existir sin la otra, ni viceversa. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí los que han llegado, ¿qué diferencia hay? Porque se está demostrando hace poco en Egipto lo que pasó en el estadio de fútbol, que puede parecer un hecho aislado, pero no era un hecho aislado. Tiene un tinte. Era una consecuencia de lo que estaba pasando políticamente. Bien. Entonces, mientras allí no haya una democracia y un sistema democrático real, no habrá libertad de prensa nunca. Cuando has dicho lo de democracia real... Democracia real, ¿no? A mí me ha sonado muy... Este debate también traería mucha cola aquí en España, pero bueno. Vamos a ver algunos de esos datos. Vamos a leer el análisis que hace Reporteros Sin Fronteras y lo vamos desbrozando un poquito. Túnez, para empezar, ocupa el puesto 134 y ha ascendido 30 posiciones. Y bueno, ha dado a luz, como dice aquí, con dolor, por supuesto, porque la revuelta ha sido muy trágica, a un régimen democrático, aunque aún no ha dado su lugar a una prensa libre e independiente, comenta Reporteros Sin Fronteras. En Bahrein, que ocupa el puesto 173, bueno, este país ha descendido 29 lugares, pues debido sobre todo a la represión tan brutal que han sufrido los movimientos que pedían una democracia. Y además, pues los defensores de derechos humanos que han ido allí durante esta revuelta han sido en algunos casos encarcelados y se les ha privado de toda libertad para informar y para informarse también. En Libia, que ocupa el puesto 154, sabéis que Gaddafi encontró su fin allí de una manera, pues yo creo que todos pensaban lo mismo, ojalá hubiese sido juzgado es lo que hubiéramos querido todos, claro. Claro, no estamos de acuerdo con lo que ocurrió allí. Pues también están en un momento crítico en el que no saben muy bien hacia dónde va a caminar el país. Y Yemen también fue presa de la violencia entre la oposición y los partidarios del presidente Ali Abdallah Saleh y por eso se ha estancado este país en el puesto 171. Entonces estamos viendo, para empezar, que estos países, a excepción de Túnez, donde estamos viendo qué ocurre con ese proceso de elección, bueno, qué ha ocurrido con ese proceso de elecciones, qué está ocurriendo con el proceso de establecimiento de un sistema democrático, pues es el único país que ha ascendido 30 puestos, pero aún está en cuestión. Digamos que la cosa no ha cambiado mucho, ¿verdad, Gerardo? No, hombre, en líneas generales no ha cambiado. Pues, hay excepciones, ¿no? Pues si no, no sacarían esta clasificación todo el año, ¿no? No, bueno, nos podríamos fiar de este baile de cifras en estos países. La mayoría están estancados, pero ¿pensáis que Túnez merece subir esos 30 puestos? Pero un momento, ¿los ha subido Túnez o es quien va a unos cuantos? Bueno, que también habría que ver. También habría que mirar eso. Es que... Sí, claro, porque Bahrein ha descendido 29 posiciones. ¿Tenéis la fecha en que...? Sí, recientemente esta ha sido en enero. Vale. En enero. Es que también hay que tener en cuenta... Análisis anual de 2011 hacia 2012. Bueno, vamos a seguir con Egipto. Egipto ha perdido 39 lugares. Quizá era el lugar donde más esperanzas se habían puesto por pues todas las revueltas y las acampadas en la Plaza Tahrir. Pero esas esperanzas han sido defraudadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que ya sabéis que ha atacado con dureza a los nuevos manifestantes, es decir, que los que han expulsado a Mubarak pues han establecido en el poder y digamos que está la cosa difícil para ver cuándo se celebran elecciones y qué es lo que ocurre, ¿no? O cuándo puede surgir allí un sistema democrático. Ha habido además una violencia contra los periodistas bastante desmedida, concretamente en febrero, noviembre y diciembre del año pasado. Y comentamos aquí algunos de los casos, especialmente la muerte de un fotógrafo, creo recordar, y la violación de una periodista norteamericana también que fue denunciada y que fue un hecho totalmente lamentable. Siria, vamos a Siria. Siria se sigue hundiendo. Siria continúa hundiéndose, está en el puesto 176. ¿Y qué es lo que menciona de Siria Reporteros Sin Fronteras? Pues censura absoluta, vigilancia generalizada, violencia ciega y manipulaciones del régimen que hace imposible el trabajo a los periodistas. ¿Creéis que lo de Siria va a tener una solución este año? ¿O qué es lo que va a ocurrir? Hace poco se hablaba de guerra civil ya. Es que Siria todavía no ha resuelto su primer problema. Está empeorando. Quiero decir que sigue ahí. Es decir, Egipto, es verdad que fue derrocado... no me acuerdo el nombre. Mubarak. Pero es que en Siria todavía siguen con la guerra. Entonces, claro, es normal que haya descendido porque eso es una guerra abierta ahí que claro. No tiene solución. Y como parece que lo hemos abandonado, los países norteafricanos, porque ni Estados Unidos hace nada, la ONU yo tampoco la veo que haga nada. Así que yo creo que hasta que no se maten entre todos, lamentablemente, y lo digo así porque es que ¿quién está ayudando? Sí, hace poco una buena amiga criticaba, decía, parece que las Naciones Unidas están mirando al infinito cuando en Siria están... Sí, es que han perdido su papel. Las Naciones Unidas han perdido su papel. Están realizando verdaderas atrocidades y realmente los periodistas tienen cada día más dificultades para informar allí y la información que nos llega no es del todo fiable tampoco, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con toda la información que recibimos de lo que está ocurriendo en esos países. Probablemente sea peor de lo que imaginamos. Peor de puede lo que ser, imaginamos. Normalmente suelen ser las cosas peores de lo que se cuenta. Cuando no se permite informar a los periodistas es que... la cosa no anda muy bien por esos países. Es básico, la censura es por algo. En este caso hay que reconocer que Reporteros Sin Fronteras está haciendo una labor imprescindible denunciando todos estos casos. Vámonos a otra parte del mundo. Una de las cosas de las que no se habla mucho es de países como Vietnam, que ocupa el puesto 172, que ha descendido también, si no me equivoco, porque vivió un momento de revueltas, una época de revueltas inspiradas también por las revueltas en el norte de África y en Oriente Medio, y realizó una represión, el gobierno de allí realizó una represión atroz. Y de eso no se ha hablado, no lo hemos conocido, pero también hay muchas dificultades de los periodistas para informar allí, muchos periodistas que quizás estén privados de libertad y de los que no sabemos ahora mismo nada. China, pues como siempre, también ha endurecido su sistema de control de la información, ha multiplicado las detenciones extrajudiciales y ha endurecido la censura en la red. De hecho, la semana pasada comentamos el tema de Twitter y la posibilidad de que Twitter haya hecho ese anuncio de censura geolocalizada para, digamos, encontrar un poco su hueco en el mercado chino. No sé qué pensáis. ¿Creéis que debería, por ejemplo, a mí me gusta preguntar siempre esto, ¿tú crees que Twitter debería, ha hecho bien al hacer ese anuncio de censura geolocalizada o control de la información geolocalizada? Ha mirado más lo económico que claro, ha mirado más el negocio. Sí, efectivamente, porque ahora, por ejemplo, todo esto que hablamos de las revoluciones que se han gestado en Twitter y no sé cuánto y tal en diversos países, esto ya no va a ser, lógicamente, porque si está censurado el contenido, pues por lo menos por ahí no va a ser que recurren a otra red social distinta. Puede ser, pero... No, lo malo es que no tienen ni acceso a cualquiera. Son tan listos que lo que hacen es censurar incluso lo que viene de Estados Unidos. Pero la censura china, no sé yo, a mí me da la sensación que responde más a algo económico que realmente a capacidad de libertad. Bueno, lo digo porque ahora China parece que es el mejor país del mundo. No, yo dudo, yo siempre... Digo la visión que se está dando de todas partes. Sí. Hombre, entonces, en materia económica... Hombre, está comprando muchas deudas que no sé luego... Nos está salvando un poco el culo, lo diría así, sentido. Yo no sé si el regalo o este favor que nos está haciendo lo vamos a tener que pagar con creces como... Tampoco, a lo mejor lo pasa al revés, ¿quién le va a pagar eso? Porque yo no sé. En fin, yo creo que China sigue ejerciendo un control, una censura política brutal sobre la información y que el país tiene que mejorar muchísimo. De hecho, las detenciones y ejecuciones de periodistas siguen siendo flagrantes. Y de hecho, una de las cosas que quería comentar antes de meternos en Europa, que es otro de los es donde especialmente me apetece que hagamos un pequeño análisis, es que los últimos puestos del 174, que es China, al 179, que es Eritrea, del país del que apenas se tiene información, están ocupados pues por estos países: China, Irán, Siria, Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea. China no está en una buena posición. Por muchas simpatías que económicamente ahora pueda despertar, en realidad estamos hablando de un régimen terrible donde no hay libertad de prensa. Entonces vamos a pensar bien qué tipo de favores o qué tipo de acuerdos estamos haciendo con un país que está violando derechos humanos y que no tiene el menor interés en cambiar su posición. Entonces, cuidado con esto. Desde luego, la postura de Reporteros Sin Fronteras es firme frente a estos abusos contra la libertad de expresión. Y bueno, esperemos que, como tú dices, gracias a esta expansión también del país, pues vaya mejorando allí la situación. Pero por lo pronto no parece que tengamos información de lo contrario. Yo solo digo que el tigre está despertando. Bueno, el tigre dragón. Voy a lanzar la caña, que no sé dónde me salpicará, pero... Como era aquello, el mono borracho en el ojo del tigre. Yo creo que es importante que lo comentemos, porque no todo es economía. No, un país también tiene que hacerse valer por el respeto a los derechos humanos, no, sobre todo por la libertad. Eso está muy bien, pero cuando te viene uno y te dice, te doy los millones... La información, desgraciadamente, queda en otro lugar. De esos regalos envenenados quizá podremos hablar otro día. Bien, vamos a ver la Unión Europea y vamos a salir de este tema porque seguramente me esté buscando un problema. Y... No, me lo estoy buscando yo, que estoy aquí hablando más de la cuenta, creo. En fin, en la Unión Europea hay una situación de estancamiento, pero hay algunos movimientos interesantes. Los primeros puestos siempre están ocupados por países como Finlandia o los Países Bajos. Y... Bulgaria, Grecia e Italia no están resolviendo sus problemas, los problemas a los que hace alusión Reporteros Sin Fronteras, en cuestión de libertad de prensa. Es decir, hay poca falta de voluntad política para resolver los problemas de libertad de prensa, los ataques a la prensa, la censura, tanto que se ejerce directa como indirectamente. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Francia ha progresado muy poco, ha pasado... del 44 al puesto 38 y ha bajado, se ha mantenido, si no me equivoco, España, que ocupa, hay que decirlo, el puesto 39. España se mantiene. Menos mal. Pero aún así, yo creo que podríamos mejorar un poquito. No sé yo qué os parece. ¿Y quién es primero? El primero de todos, si no me equivoco, es Finlandia. Finlandia es el... primer país, efectivamente. Finlandia, Noruega, Estonia, Países Bajos, Austria, es el top 5. Bien, España, ¿creéis que ha influido en que nos mantengamos, que podría haber sido peor quizá, el hecho de que se haya acabado los atentados terroristas y la extorsión contra los periodistas? Porque eso también hay que analizarlo. Uno de los principales depredadores de la libertad de prensa en España, como los llamaba Reporteros Sin Fronteras, era la banda terrorista ETA. ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que estamos en un clima mejor para ejercer el periodismo desde el fin del terrorismo en España? El terrorismo en los últimos años, es verdad que había sido uno de los obstáculos, pero un tiempo para acá se había roto ese obstáculo. Sí, la verdad que no creo que fuera... Por lo que yo entiendo que esa posición 34 se deberá a otras cosas. 39. Sí. Perdón, 39. se deberá a otras cosas, que puede ser la autocensura. Es posible. También... Autocensura y censura ideológica. Nombramos antes el 15M. Creo que el 15M no está muy contento con la libertad de prensa. Efectivamente. Creo que le han buscado muchos defectos. Claro, decir. Porque censura no es solo que... ya no puedes informar, sino que a lo mejor no se informe lo que se debe informar. De hecho, recordábamos el año pasado, en la primera temporada del Tipómetro, hablábamos de el periodismo real ya, ese movimiento que surgió a raíz de las manifestaciones y que también pedía un periodismo menos, digamos, contaminado por la política, por la opinión política, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa, tenemos que pasar a otro tema, el último tema que vamos a tratar hoy, vamos a analizarlo rápido, pero creo que es muy interesante. Sabéis que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegítimo en una sentencia el uso de cámaras ocultas en el ámbito periodístico. La Federación de Asociaciones de la Prensa de España ha denunciado que esto afecta de forma muy grave al periodismo de investigación, gracias al que se han podido destapar casos de corrupción tan lamentablemente comunes en nuestro país. Dice la FAPE que el periodista debe ser un vigilante del poder de cualquier orden, no solo político, y que si se le retiran recursos que le permiten ejercer esa función vital para la sociedad, realmente mal vamos. Otra opinión es la de la Asociación de la Prensa de Madrid. Carmen del Riego, su presidenta, ha indicado que sin conocer en profundidad la sentencia del Tribunal Constitucional no se podría valorar aún la sentencia, aunque apunta que en periodismo están claramente definidas las herramientas que se pueden utilizar y no todo vale. Ha apuntado además que de forma subrepticia no es bueno obtener información. Finalmente, Elsa González, la presidenta de la FAPE, ha defendido la utilización de argucias o artimañas, esto entrecomillado en el comunicado, para averiguar la verdad, aunque ha señalado también que en cualquier caso el periodista debe hacer uso de este tipo de métodos con un respeto absoluto hacia quien graba, evitando ofrecer imágenes, que puedan dañar la imagen e incluso eludiendo facilitar la identidad de quienes aparecen, salvo que la relevancia o interés público lo demande. Asegura también que, de todas formas, estas técnicas tienen que ser utilizadas como último recurso. Bien, se está prohibiendo, digamos, se ha condenado el uso de cámara oculta, la FAPE lo defiende en casos extremos y la Asociación de la Prensa de Madrid dice que no es conveniente y que no todo vale bien. ¿Qué pensáis vosotros sobre esto? ¿Qué pensáis del uso de cámara oculta, Gerardo? Hombre, yo pienso que raya la legalidad porque el derecho a la intimidad también existe. Uh-huh. Y quizás sí se debería de poder hacer, pues eso, pero con consentimiento de la justicia, ¿no? Pues que si no, estamos, no sé, que... Uh-huh. Que me parece un poquito extralimitarse, ¿no? Que pienso yo. ¿Qué os parece a vosotros? Porque si no, si empezamos y no se regula, pues entonces puedo utilizar en cualquier caso. ¿Tú utilizarías la cámara oculta, Manolo? Yo, hablando manualmente, a mí este tema me tiene negro. Voy a explicarlo. El periodismo de investigación en España se hace muy bien. Uh-huh. Es uno de los países en los que se hace muy bien. Uh-huh. Tú tienes que tener herramientas. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que claro, se ha utilizado en un caso concreto político. Claro, como arma política. Como arma política. O sea, se ha utilizado la cámara oculta en un tema político. Porque si hubiera sido, es que se ha destapado corrupción de prostitución y no sé cuánto, que lo iba a denunciar. Claro. Que se ha utilizado la cámara oculta. Los empresarios que encima están corruptando. Me acabo de inventar una palabra. No importa, la añadimos agregar. Quiero decir que hay que tener cuidado con lo que se denuncia y lo que no se denuncia. ¿Por qué? Porque se está poniendo en jaque a una profesión. Sí, no, pero yo es que hablo también que hay que tener en cuenta el sentido contrario. Y si tienes toda tu parafernalia con tu cámara y tus micrófonos ocultos y todas las cosas. Y al final, gracias a la cámara oculta se ha descubierto muchísimos casos en España. Sí, pero ¿y si al final lo que descubres es que le has puesto la cámara y el micrófono a quien no debía? Pero para eso está la justicia, para dirimir si se ha utilizado bien o mal. No para que me venga ahora un tribunal constitucional. O para autorizar si se puede utilizar o no. Es que entonces está coactando mi libertad de informar. ¿Pensáis que de todas formas que últimamente se está utilizando? No, pero no si se puede utilizar o no siempre, sino con este sí, que este claro. Parte que hay prueba, con este no que te da los Pero ha habido muchas denuncias de cámara oculta. Claro. Y el juzgado ha dirimido si se ha utilizado bien o se ha utilizado mal. Bien. De todas formas, habría que ver si la sentencia es ejemplo. Es que ahora mismo se me acaba de ir el término legal. Que sí, se ha creado jurisprudencia. Bien, sí. Vamos a ver una cosa. Pensáis, ya lanzo última pregunta porque tenemos que ir terminando, tenemos muy poquito tiempo. ¿Pensáis que últimamente se está utilizando la cámara oculta para programas más sensacionalistas? ¿Recordáis algún ejemplo bueno últimamente de una investigación periodística que haya debido utilizar, haya tenido que utilizar la cámara oculta y que haya hecho realmente un servicio público? Yo me acuerdo uno emitido recientemente en Telecinco, que era una banda en un barrio de Madrid que se dedicaba a vender productos robados a bajo precio. Al otro día la policía había detenido a todo el mundo. Bien, bien. Eso es un trabajo bien hecho de cámara oculta. Estás en la calle y ahí nadie te prohíbe utilizar una cámara, porque tú estás en la calle y cualquiera se puede enterar. ¿Se respetó la intimidad de las personas que aparecían en el... Claro, no aparecieron en ningún momento. Todas las personas se borraron y aparece solo la voz. La voz distorsionada en algunos casos. Claro, y eso sirvió a la policía para detener a esas personas que estaban cometiendo un delito. ¿Y Gerardo, tú qué piensas sobre este tema? Pues eso, que habrá casos y casos, ¿no? Simplemente. Y que es verdad que cuando se han quejado, pues han sido más bien porque ha sido de la política, de la banca o incluso de los deportes, ¿no? Que también tienen ya su vamos a decir, poder, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y esperamos, cuando estamos hablando pues de este tipo de cosas, de robos, incluso de engaños, que también se han puesto en pública mucho, se han emitido muchos reportajes en plan de este curandero, mira cuánta gente engañaba, o este médico que ni siquiera estaba colegiado. Que si no se hubiera metido una cámara sería imposible demostrarlo. Pero también digo una cosa, si no hubiera indicio de que el tal médico no estuviera colegiado, a lo mejor sí... ¿Debo meter esta cámara aquí o no? Porque si resulta que me encuentro si está colegiado. Lanzo una última idea y tenemos que terminar. Voy a ir ya al colofón, porque una cosa es que utilizamos esa cámara y que investiguemos, pero otra cosa es el tratamiento que se le da luego en esa información. Para mi gusto, la mayoría de programas de investigación, o que se dicen de investigación, que ofrecen esa cámara oculta, sí pueden estar haciendo algo útil grabando esos contenidos, pero luego el tratamiento que se da a esos reportajes es completamente sensacionalista. Eso es distinto. Es distinto, pero es también... Es distinto, pero no podemos... Se está juzgando el uso de la cámara y no de el tratamiento. Efectivamente. Bueno, pero también una cosa. Se le da un tratamiento sensacionalista, pero porque también saben que están emitiendo un reportaje que el resultado al final va a ser justificado, entre comillas, el sensacionalismo. Pero esto como todo. ¿No? O sea, por una cosa y por un uso no vamos a prohibirlo. Pues bien, que se castigue ese uso. Claro, que hay formas... Claro. Y hay un código deontológico para saber si se está usando o no se está usando bien. Y no solo eso, hay ley. Y hay ley, que es la ley de la intimidad, que prevalece sobre la ley de información, y eso cualquier periodista lo sabe. Bien. Claro. Y vamos, para eso está. Bueno. Vamos a ir terminando, nos quedamos con eso, que creo que ha quedado bastante claro. Y bueno, en el programa de hoy nos hemos tenido que enfrentar a otra noticia pésima para el futuro del periodismo en este país. Más despidos, más profesionales en la calle. Esta es la noticia, pero sabemos que a diario son muchos más los compañeros a los que no se les permite ejercer esta profesión. Queremos romper una lanza a favor de todos aquellos periodistas que están intentando ejercer el periodismo y que no pueden, debido a una crisis endémica que está expulsando cada vez a más trabajadores de las redacciones y creando un muro que impide que los recién licenciados también puedan comenzar sus carreras profesionales. Hay que arreglar esto de alguna forma, y desde aquí pues intentaremos aportar nuestro granito de arena para pensar, para discutir, para debatir soluciones. Manolo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Te esperamos aquí siempre que quieras, ¿de acuerdo? Y a todos los que nos escucháis, gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.